Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 132. El programa de hoy ha comenzado con la banda inglesa The Snippers, que tuvo una corta trayectoria plasmada en un 7 pulgadas titulado Three Piece Suite y editado por Crash Records en 1981. Acabamos de escuchar la canción que lo abre, The Parents of God. Fire. el trío de Chicago Luggage, con la canción que da nombre a su tercer álbum, Shift, publicado en 2019 por el sello Corpse Flower Records. Regresamos a Inglaterra, en concreto a la ciudad de Brighton, para escuchar a una de las mejores bandas que ha dado el Reino Unido en este siglo, Charlotte Field, que se disolvieron allá por 2008, pero que acaban de editar un disco en directo titulado Rose of England, y donde se incluye esta gran interpretación del tema Backwards. El dúo de Hamilton, Ontario, Vile Creature. Ha sonado la pieza A Constant Journey to Live, que abre la compilación titulada Preservation Rituals 2015-2018, que se publicó en un doble CD edición limitada de 1000 copias. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Otro dúo, este afincado en Madrid, conocido como Fo o Hermanos Peláez. Los ilustres Iñaki y Diana, que también fueron Desguace Beni. Este es el pasaje, también llamado Fo, y que se puede descargar en la plataforma Bandcamp. Tercer dúo consecutivo que suena en Peladilla, Zomes, desde Baltimore. Uno de sus más reseñables trabajos es el disco Earth Grid, publicado en 2011 por Thrill Jockey. Hemos escuchado el corte que le da título. Thank you. El álbum de Dub, Threat to Creation, es un gran disco que firmaron allá por 1981 Creation Rebel y New Age Steppers. Hemos disfrutado la penúltima pieza del disco, Ethos Design. Nos hemos ido hasta el año 1969, cuando Sun Ra and His Astro Infinity Orchestra publicaron el enorme disco Atlantis. Hoy ha sonado el corte Yucatán. نخسر مالي ونزيد الدين ما نفرقش في داك الزين ياك العذراء من بالعباس دايها ولا باسا ياك العذراء من سوق هراس دايها ولا باسا نخسر مالي على التمام وديها يا مرغوفة الحسام نخسر مالي على التمام وديها ظريفة الحمام نخسر مالي على التمام وديها زينة الغرام وديها الكاس مع الكاس عديها ولا باس وديها الكاس مع الكاس عديها ولا باس هكتر ما ننساها غير على القبر ولفتني ولفتها كتر ما ننساها غير على القبر اللي محرمة من عيني النعاس دايها هاولا باس ولو كان ينوض عليها الرصاص دايها هاولا باس ولو كان ينوض عليها الرصاص دايها هاولا باس ولو كان إسرائيل يسرى دايها هاولا باس كتلتني بالخزرة أدايها هولا باسا لو كان بها ما يقبل نشوف له طالب معدل لو كان بها ما يقبل نشوف له طالب معدل وندير ندير كتاب نحاس أدايها هولا باسا وندير كتاب الحاس بالعقاقير أدايها هولا باسا نشرب البيرة والكمية بسباس أدايها هولا باسا ولو كان ندخل عليها الحباس أدايها هولا باسا اللي ملكتني بالخزرة دايها هولا باسا لو كان إسرائيل يسرى دايها هولا باسا ملكتني بالخزرة Viajábamos hasta Algeria para encontrarnos con Boutaba Esguir y la canción Daihua Oilaibes, tal cual aparece en el disco recopilatorio 1970s Algerian Proto Grey Underground, una obra imprescindible. Estás escuchando Peladilla, viaje musical de una hora de duración que se emite en Radio Oasis los jueves a las 10 de la noche. Repetición todos los miércoles a las 7 de la tarde. Continuamos. El genio Thelonious Monk, en formación de cuarteto. Del maravilloso disco Monk's Dream, hoy hemos disfrutado la pieza titulada Five Spot Blues. Corría el año 1963. Thank you. el trompetista estadounidense John Hassell, interpretando el corte White Sky, incluido en el álbum Fascinoma, que vio la luz en 1999. Neath the bougie, a thimble rigger slyly rolls a pea. By the by, the by, the by. Red is patchy, snows the silver. By the by, the by, the by. Can't turn from a crotch in the darkness to turn to the valley of a king. Jada, jada, jada, jada, jing, jing, jing. Wrapped in blankets, then in blankets. Hear the jerk pinging on the night wind. Cross the west coast to the west coast. To the west coast, the Angelus begins. Eye for head, diet eye, bite the negro, come on sucker, anthrax Jesus, sack of thief, shawl for heave no other by, pulling out, won't be slow, sorry baby, be the needles, another night, I gotta pull. Muffled by, no, by the by. By the by, no, by the by. Neath the bougie, a thimble rigger slyly rolls a pea. By the by, the by, the by. Red is patchy, snows the silver. By the by, the by, the by. Don't think it hasn't been fun, 'cause it has. Donches, donches in the spring. Jada, jada, jada, jada, jing, jing, jing. Hear the blankets, here come the blankets. They plunge like rain, snapping down the night wind. Cross the east coast to the east coast. Scratch the air and bluebird, the Angelus begins. Pulling out won't be slow. Sorry, baby, stuff the chancellor, dreamed he mounts. Gathered yet, By the by, no, by the by, scaling comes, scaling comes. Red is patchy, snow's a silver. Another night, I gotta pull. Muffled by, no, by the by, by the by, no, by the by. Otro gigante, en este caso vocal, Don Scott Walker, con la canción Psoriatic, que forma parte del doble LP de 2006 llamado The Drift. Y así estamos terminando esta peladilla, que es la número 132. No queremos hacerlo sin darte las gracias por la escucha y emplazarte al próximo programa. Un beso y hasta pronto. Salud. Thank you.